Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Gracias, adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón. Esto es el Círculo Beatle y estamos iniciando el día de hoy, jueves 12 de febrero, 7 de la noche, 2 minutos 36 segundos. El equipo del Círculo Beatle completo. Todos sonrientes, todos felices, encantados de que tú estés aquí con nosotros. Iniciamos con una canción un tanto extraña de Megadeth, My Sweet Lord, Argentina, Buenos Aires, un cover indudablemente a el maestro George Harrison, que hay que escuchar de todo indudablemente, y bueno, pues seguramente los fans de Megadeth deben de estar muy contentos, los fans de George también. Les recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook, ahí es tu espacio, déjanos tus saludos, ¿no? De entrada, saber que nos estás escuchando, eso ya es fantástico. Déjanos tus saludos, tus mensajes, comentarios, sugerencias. ¿Quieres que le dediquemos una rola a alguien, esa persona especial? Bueno, pues ese es el lugar para ti. Ahora, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, @círculo Beatle en Twitter, esa es tu red social. Transmitimos en nuestro hogar, elpuntocriticoradio.com, no es cierto, elpuntocritico.com, que es el punto crítico radio. Te invitamos a que entres, a que admires el nuevo diseño que tiene el portal, que está realmente fantástico, se ve muy moderno, nos encanta este cambio. Ahí está el banner que dice radio, ahí nos puedes escuchar todos los días a las 7 de la noche. También desde nuestras redes sociales puedes descargar el URL para tu dispositivo móvil, o simple y sencilla y llanamente encuéntranos en TuneIn, ahí el punto crítico radio. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle, no hay manera de no ponerse beatlero, y pues yo estoy muy contenta de que estés ahí. Hoy, 12 de febrero, un par de días antes del Día del Amor y la Amistad, y bueno, hay gente que está muy contenta. Bueno, les tengo una noticia. Hoy es Día del Amante. Hoy es el Día del Amante. May Pang, el Círculo Beatle te saluda con mucho cariño. Y bueno, los que sean amantes, pues ya que, disfrútenlo. Total, nadie... Bueno, ¿qué se puede decir? Por lo pronto... Ah, Anel, gracias por estar aquí, ingeniera de sonido de las buenas. Ella se va a encargar de que todo salga bitleramente bien el día de hoy. Canciones de desamor, sí. Para... Ahorita pedimos el tequila y los mariachis y que toquen puras bitleras. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de tener aquí en la mesa de transmisión de la cabina de Radio del Punto Crítico a mis compañeros Marco Tobar, Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Estoy muy bien, gracias. Pues ya feliz de estar de nuevo con ustedes, a pesar de la lluvia, a pesar del frío y demás cosas que pasan en la ciudad, pues ya estamos aquí listos y más que puestos para escuchar esas canciones que The Beatles también tenían, no solamente para la felicidad, para ponernos a todos una sonrisa, sino también para... diría José José, para saborear nuestro dolor, ¿no? Canciones de desamor que también pues están muy ad hoc el día de hoy. Indudablemente, hoy jueves 12 de febrero, mañana les recuerdo que va a estar aquí Marco Brito, vamos a tener la mitad de la programación, canciones de amor, claro, relativas al Día del Amor y la Amistad, que es el sábado, pero a partir de la segunda media hora, Marco Brito, que tiene mucha experiencia en el manejo y la información relacionada con covers en español, sobre todo mexicanos, de música de The Beatles de los 60s y 70s, va a estar aquí. Si tienes una pregunta para él, ya sabes, Facebook es el medio. Y te saludo con mucho gusto, Marco Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, muchas gracias. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Anel, también ahí en controles, Radio Escuchas, qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues sí, citando también al maestro José José, también podemos decir el amor acaba. Y sí, cómo no, aquí tenemos canciones también de ese tipo de dolor, pero interpretada por los maestros Beatles. Ojalá y les guste el programa. Nos dedicamos mucho a buscar las canciones ad hoc para este día. Ad hoc para este día, indudablemente. Por favor, Oscar, ¿nos podrías presentar la siguiente canción de esta emisión? Claro que sí, Tere. La siguiente canción que vamos a escuchar se desprende del álbum A Hard Day's Night, el primer disco de The Beatles, donde todas las canciones eran Lennon y McCartney, y esta es la canción que cierra precisamente ese álbum de 1964. Lo que vamos a escuchar es I'll Be Back, y después de que lo escuchemos, comentamos más acerca de eso. Si a ustedes les queda, háganoslo saber, o cualquiera de las canciones que les vamos a estar pasando. Con ustedes, I'll Be Back. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to. That I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. para un programa que incluye y que presenta para ustedes canciones de desamor, es importante decir que nosotros, los mortales, los seres humanos comunes y corrientes, no somos los únicos que sufrimos de desamor. La vida de The Beatles también tuvo decepciones amorosas, y es importante recordar que muchos de estos episodios, bueno, pues llevaron a componer grandes canciones, canciones como las que estamos escuchando. Claro, si empezamos por cualquiera de los Beatles, se me ocurre John Lennon, que es el autor de esta canción que acabé de mencionar, que agarró los mismos acordes de Runaway de El Shannon, la misma canción, y ahí la arregló para quedar esta gran canción, que es muy extraña, que no tiene coro, pero sí tiene dos puentes musicales. Es realmente fantástica esta canción. Y sí, empezando con John Lennon, pues en primera no le fue muy bien, que digamos, en cuestiones del amor. Su vida como adolescente, infinidad de novias, eso cualquiera lo mejor. Pero en su ya etapa, pues un poco ya más madura, recordamos esa relación fallida con Cynthia Powell, que bueno, derivó en un divorcio posterior, y inmediatamente Yoko Ono. Y uno pensaría que ya había encontrado, pues, a la mujer ideal y demás, y que ya iban a ser felices por siempre, y a los pocos años, un par de años, Yoko dijo, ya me voy. Entonces, yo no se las vio nada fácil, y al igual que esta canción, pues me voy, no me voy, me voy, pero quiero regresar. Y así, en realidad, fue la vida de John Lennon con Yoko Ono. Ya debe haber sido terrible, Oscar, después de creer que había encontrado a la persona correcta, publicitar a nivel mundial que él y Yoko tenían una relación maravillosa y perfecta. No llegó ni 1974, cuando ya estaban separados, él con May Pang en California. Pero después, para 1976, estando ya Sean, habiendo ya nacido, pues ya también la relación era nula. Él se dedicaba a estar cuidando al niño, entre comillas, más bien se la pasaba pues solo en su cuarto, de repente tomando una guitarra, de repente drogándose, en una soledad espantosa, en lo que Yoko pues manejaba el negocio familiar, y pues también se daba su tiempo para ver primero a sus amigos y después a su novio Sam Havatoy. Exactamente, y bueno, sí, John Lennon ya lo dijo ahorita Oscar, y es cierto, no se las vio muy bien en cuanto a su vida amorosa. Y antes incluso de Yoko, antes de Cynthia, tuvo una novia que no sé si ustedes recuerden su nombre, pero se llamaba Thelma Pickles. Y también ella fue una relación tormentosa con John antes de incluso de conocer a Cynthia. Y sí, no se las vio nada fácil Lennon en el asunto sentimental. Pero el otro Beatle también que no se queda nada atrás es Paul McCartney. De él seguimos sabiendo incluso sus desamores y sus desventuras con el amor. Y él es, él, yo creo que fue el que más canciones de desamor llega a tener en los Beatles. Y unas canciones de verdad, pues con unos versos que de veras calan hondo, porque los hizo con mucho sentimiento en su momento. Sí, indudablemente, como suele suceder con los compositores, muchas de sus producciones pues son de alguna manera autobiográficas, incluyen anécdotas que le suceden. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción de desamor, y en este próximo bloque hablamos de la vida amorosa y desamorosa de Paul McCartney. ¿Les parece bien? Con ustedes la canción Yes It Is. If you were red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more is true, yes it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride, yes it is, yes it is, oh yes it is, yes. true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said tonight. For red is the color that will make me blue in spite of you. It's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. It's true. Entonces, sí, hablando de Heather Mills, pues le compuso muchas canciones, no solamente en ese álbum, el que es In Creation in the Backyard, sino en el siguiente, Memory Almost Full, también Mr. Bellamy, tiene esas letras de desamor, pero bastante más para descifrar, no tan obvias, no tan me estoy muriendo porque te fuiste o vete, qué bueno que ya eres, ¿no? Sino que ahora ya están un poco más, más pensadas, más trabajadas, pero sí, al inicio... en su carrera de The Beatles, pues bueno, conocemos muchas canciones y son francas, directas, de ya no me quieres ver, infinidad, esto no funcionó y demás, ¿no? Y sí, la vida de amorosa de Paul McCartney empieza, pues bueno, desde obviamente muy, muy chico, desde pequeño ya tenía esa carita que, bueno, encantó a muchas de después a los 20 años, entonces tuvo infinidad de novias, ¿no? Pero las oficiales y las que se le conocen antes de Jane Asher, obviamente una muy importante fue Dot, me parece, Dot Brown, que bueno, tuvo ahí por ahí sus queveres y bueno, cuenta la leyenda que tienen una hija pues no reconocida y demás, pero bueno, una mujer que también marcó de alguna manera su vida y tanto que PS I Love You fue escrita precisamente para ella. Eso no sabía, fíjate, que PS I Love You había sido compuesta para ella. Lo que yo sí te puedo confirmar, Oscar, y confirmárselo a nuestros amigos, es que efectivamente sí existe una hija de Paul McCartney que fue concebida mientras The Beatles estaban en Hamburgo en el año 1961 o 62. No llegamos a tanto. Su nombre es Bettina y se le conoce como Bettina McCartney, aunque ella en un principio pues intentó, bueno, más bien su mamá, intentó llegar a algún tipo de acuerdo económico y ya con el tiempo, ya que Paul era un artista solista, se le dio a ella, a Bettina, una cantidad enorme de dinero para que se quitara el apellido McCartney, siguiera su vida adelante y ya no intentara relacionarse con él de ninguna manera. Exactamente, de hecho eso era lo que yo también quería comentar, que bueno, Paul McCartney no se desentendió de este asunto que le salió, pero de alguna forma siempre trató de hacer a un lado el problema y finalmente lo logró, y pero pues no salió como muchos que se van y dejan a la criaturita, ¿no? Aquí sí tuvo que dar un dinero y tuvo que atender económicamente a Bettina. Yo por ahí tengo una foto de esta chica, porque ya la foto que tengo ya es de ella, ya más grande. Voy a buscarla y si la encuentro se las voy a postear en Facebook para que la conozcan. Y pues sí, Paul McCartney pues ha llorado mucho con sus amores y creo que las siguientes canciones es un fiel reflejo de los sentimientos de Paul McCartney con estas mujeres. Sí, exactamente, es que si sufrió por alguien fue por la siguiente, la conocida la de las más queridas novias de cualquier Beatle, al menos para la sociedad inglesa, se le hacía como la pareja perfecta en ese momento, pero bueno, en lo privado no lo era. Y bueno, razones las hemos platicado muchas veces y las comentaremos después, pero si por alguien sufrió fue por Jane Asher. Paul se equivocó en infinidad de ocasiones y Jane Asher no era nada fácil, no era la mujer que imaginaba, así que de ahí surgieron muchas canciones, que la mayoría son las que vamos a escuchar este día. ¿Y sabes que Jane Asher no era la típica muchacha de Liverpool, provinciana, acostumbrada al machismo de los hombres, de provincia de los años 50 y 60? Jane Asher, por derecho propio, tenía una carrera, era hija de personajes connotados en la sociedad inglesa. Ella era actriz de las buenas, además. Es decir, no dependía, o su vida no tenía el proyecto de casarse con un vivo, dejarse mantener y ser feliz toda la vida y tener muchos hijitos. Ella tenía sus proyectos, sus ideas, simple y sencillamente su negativa a no doblegar las manos ante Paul, pues le causó mucho dolor a Paul y probablemente a ella. Mi madre, yo te quiero pedir que presentes, por favor, la siguiente canción. Uy, es un honor, porque además esta es una de mis favoritas del disco Rubber Soul, una de mis favoritas, aclaro, Oscar. Esta canción que vamos a escuchar de Paul McCartney es You Won't See Me. Nos acaban de dar hace unos días una gran noticia a los integrantes del Círculo Beatle. Estamos muy contentos porque el rating sigue subiendo y sigue subiendo. Y bueno, tenemos una sonrisa perpetua en el rostro. Y ahorita lo confirmamos que los queremos mucho y que ustedes nos quieren mucho. Nos están avisando en la página de Facebook del programa que no nos escuchábamos bien. Espero que me estén escuchando ahorita y nos confirmen que ya los micros están funcionando muy bien. Hicimos ahorita algunos ajustes, tanto en consola como aquí, de manera física, con los cables. Por favor, dime cómo me escuchas. Te lo voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Sí, muchas gracias por estarnos dando esos avisos, porque eso nos ayuda a mejorar a nosotros, para ustedes finalmente. Y de verdad estamos muy contentos con la noticia que nos acaban de dar. Nos han puesto una sonrisa muy, muy grande en la cara, que no se nos va a borrar en muchos días. Hay una premisa de vida que la gente tiende a olvidar, Marco y Oscar, pero que siempre es bueno recordarla. Hay que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, y no cansarse y no enojarse y no reclamarle a la vida, porque en el momento menos pensado las cosechas se empiezan a dar, y ahí es cuando uno sonríe. Y bueno, antes de que nos pongamos todos melancólicos, Oscar, a mí me gustaría que empezaras tú a platicarnos este numerito del desamor. ¿Cómo le fue a George Harrison con él? También, igual que cualquier humano en realidad, y más en esa sociedad de los 60s, y más en Liverpool, y más dentro de ese círculo Beatles, pues todos les tocó sufrir de este mal de amores, ¿no? También George Harrison, al inicio de su juventud, tuvo bastantes novios, lo platicamos hace unos días también, como George y Pete Best, los caídas de The Beatles en realidad, y por ahí pues se tejen todas estas historias de la realidad por la que Pete Best salió de The Beatles, ¿no? En realidad, lucha de egos y lucha de, pues, de haber... De que robaba reflectores a John y a Paul, ¿no? Pero bueno, eso será tema de otro programa, ¿no? Y George Harrison también al inicio en Hamburgo tenía bastantes novias. Recordemos que también ahí, pues, a muy temprana edad perdió su virginidad mientras todos lo veían. Esa es la historia que se cuenta allí en Hamburgo. Y después ya pasaron algunos años, en 1964 lo conocemos después de la visita a los Estados Unidos. Lo inmediatamente después que siguió en la vida de The Beatles fue el rodaje de A Hard Night, donde conoció a su primera esposa, quien fuera de unos meses después, Patti Boyd, con la que tuvo una vida, digámoslo así, feliz, y también en algunos años, ¿no? Poco les duró esto, hasta 1967, George y Patti se casaron en el 65, 2 años de feliz matrimonio, y después todo se vino abajo. Gracias a todas estas nuevas influencias que tenía George Harrison con la meditación y toda esta cultura hindú, cuando empezó a perder, digámoslo así, interés en las cosas materiales meramente humanas, entonces Patti Boyd, pues ahí estaba, digámoslo así, bastante desperdiciada, ¿no? Sí, y además una chica muy guapa. Yo creo que, yo pienso que ella fue en su momento, cuando los 4 Beatles estuvieron casados cada uno con su primera esposa, creo que fue la esposa más guapa de los 4. Y sí, desperdiciada, como dice Oscar, porque además llegó un momento en que George Harrison ya no la atendía en ningún modo. La tuvo muy descuidada su mujer, y además... Bueno, también se le interpuso la esposa de otro Beatle, que ahorita vamos a hablar más adelante de todo eso, pero sí, un amor que se le fue acabando a George, con todas las cosas que también se llegó a meter, con la meditación, con una mujer, con otra, porque también él no era así como que un santo y no le hacía el feo a la que le hiciera ojitos a George Harrison. Entonces, todo esto lo fue alejando de su esposa, de Patti, y pues finalmente ustedes ya saben que quien llegó a consolarla fue el señor Eric Clapton. Hay hombres, y mujeres, por supuesto también, pero hay hombres que se quieren mucho más a sí mismos que a cualquier otra persona del mundo, incluyendo su mujer o la mujer que da todo por ellos. Y tal fue el caso de George Harrison, que una vez descubierta el hinduismo, una nueva religión, una nueva manera de ver la vida y de manejar la vida, pues ya su vida se regía prácticamente con eso. Ser esposa de un Beatle no debe haber sido fácil. Ser esposa de George Harrison en particular ha de haber sido horrible. El señor se levantaba a las 3 de la mañana a rezar mantras, lo cual hacía en la torre más alta de Friar Park, con la ventana abierta, esperando el amanecer. Le daban las 12 del día y seguía rezando mantras en voz alta. Y bueno, pues a veces llegaban sus amigos al estudio de grabación de Friar Park, para ellos sí tenía tiempo, para Patty no tenía tiempo, y bueno, pues con razón pasó lo que pasó, que es lo que acaba de mencionar Marco, que en algún momento, pues Eric Clapton, de tanto ir a ver a su amigo, pues terminó enamorándose de la esposa de su amigo y posteriormente se casaron. Sí, él tuvo un poco más de suerte en cuanto a esta cuestión de amores, porque, digámoslo así, probó de todas las flores y hizo y deshizo, como lo acabas de decir tú, Marco. Y en el documental que tiene George Harrison de años recientes, dirigido por Martin Scorsese, donde entrevistan precisamente a Olivia Arias, la que fuera su segunda esposa, menciona que cuál es la clave de un largo matrimonio es no te divorcies. Entonces, eso habla de que le aguantó y mucho a George Harrison, lo que no hizo, obviamente, Patty Boyd, con otra mentalidad a la que tenía Olivia. Y hay registros de que George le fue infiel a su esposa Olivia a partir de 1977. Creo que se casaron ese año o un año antes, pero realmente pues no fue muchísimo antes. Y George, también confirmado por Paul McCartney en el documental que mencionas, Paul McCartney lo dijo: George era un muchacho de sangre caliente, le gustaban las mujeres, vaya que sí. Y bueno, pues ser un Beatle y tener el impacto que seguramente tenía George Harrison en cualquier lugar que entrara, en cualquier restaurante en el cual comiera, pues difícilmente Olivia pudo disfrutar de tranquilidad alguna. ¿Cuál es la recompensa de aguantar un infielote? Pues que te quedas con Friar Park y te quedas con la fortuna. Y a lo mejor te alegras de que se haya muerto, porque al final, pues yo creo que lo dejaste de querer en la primera infidelidad, pensaría yo. Hay que preguntárselo a la compatriota a ver qué tiene que decir. Y mientras escuchemos una canción de Paul McCartney, esta, una canción, ay, fue mi canción favorita durante muchos años de Beatles, ya no, pero es realmente una tristeza de letra, porque lamenta lo que pudo haber sido de una relación, y creo que eso es la clave de una relación. Lo que duele cuando no se da es lo que pudo haber sido, no lo que fue, sino el potencial que tenía. Damas y caballeros, con ustedes de Sir Paul McCartney, de The Beatles, For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. In her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. Sas, a love that should have lasted years. Un amor que debió de durar años. ¡Qué barbaridad! Ya nos estamos poniendo todos deprimidos aquí en la cabina. Y para evitar eso, y para que tú sonrías, y para que veas cuánto te queremos, tengo aquí boletos dobles cortesías por parte de El Punto Crítico y El Círculo Beatles, que te queremos y te queremos mucho y te queremos verte sonreír. Vete al teatro este fin de semana con la persona que más quieres en el mundo. Te voy a decir, son cualquier cantidad de obras, las voy a decir rápidamente para que tú puedas escucharlas y decidir a cuál quieres ir. Y ya lo sabes, si deseas ir a alguna, en nuestra página oficial de Facebook deja tu nombre, nos vamos a comunicar contigo y decirte cuál va a ser la logística para la entrega de tus boletos dobles. El Príncipe Feliz, obra número 1, está en el Teatro Hidalgo, 11:30, 1:30, sábado y domingo. La obra, por supuesto, clásica de Oscar Wilde. Otra obra, Jacinto y Nicolasa, está en el Círculo Teatral, Justicia y una resolución a los dilemas. Se ve muy interesante. Está los sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. H. El gordito quiere ser cineasta. La historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria. Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, los lunes a las 8:30 de la noche. Faltan 4 todavía. Otra obra, Rebelde con Causa. Jenny es una mujer encerrada en el esquema tradicional de una sociedad represiva. Esto en el foro A Poco No, en el Centro Histórico, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde, los viernes a las 8 de la noche. El Camino del Insecto. Ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en 2 días consecutivos. Teatro Sergio Magaña, esto cerca del Metro San Cosme, los días viernes, sábados y domingos a partir de las 7 de la noche. Otra obra, La Vida es Sueño, autosacramental. Pedro Calderón de la Barca sintetiza la historia teológica bíblica de manera magistral en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, jueves y viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Si quieres tu pregunta, a qué hora es tal día, y con gusto te decimos. Y finalmente, Otto, tenemos 5 pases dobles para este sábado y 3 dobles para el domingo. La historia de esta obra se inicia en un teatro cuando Otti, un clown, un payaso, a punto de iniciar la función, pierde su nariz. Esto también en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Por favor, ya sabes, si lo que tú quieres es divertirte, nosotros te damos la manera de hacerlo y te queremos mucho. No tienen forma de escaparse de estas buenas obras. Tenemos, miren, obras para niños, tenemos obras para toda la familia, tenemos hasta de filosofía. O sea, ustedes pídanos qué obra quieren ir a ver y con gusto se los vamos a estar dando. Ya saben ustedes la dinámica. Escríbanos a Facebook y ahí nosotros les decimos qué onda. Sí, quiero mandar saludos a Darían Lugo, a Marco Antonio Tobar y Edna Ramos, que nos está escribiendo y dice que ella quiere boletos, pero cree que está muy lejos. Creo que sí. Poquito. Solo un poquito, fue lo que le acabo de contestar en Twitter. Creo que estás un poquito lejos, pero si los quieres, con mucho gusto, te los hacemos llegar. Y bueno, nada más es cuestión de que te acerques un poquito a la Ciudad de México. Y sí, es importante decir que ya vive en Tampico. Sí. ¿No? Para que la gente, las personas que nos están escuchando, ubiquen. Gracias, Edna, por escucharnos. Te queremos mucho, mucho, mucho. Y te prometemos que cuando vengas a visitarnos a la Ciudad de México, aquí el equipo del Círculo Beatles te va a llevar al teatro con muchísimo gusto y te va a consentir de la manera más beatlera. Edna, yo también quería comentar algo. Edna es una persona que nos tiene muchísimas atenciones aquí a nosotros tres, que nos pone muchas cosas en nuestros muros, incluso en los personales. Y Edna, pues te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por toda esa información, videos y demás cosas que nos subes a nuestro Facebook. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Y hablando de muros personales, creo que nunca lo mencionamos, que independientemente de la página oficial del programa, la del Círculo de Beatles, cada uno de nosotros tiene una cuenta en Face. Si nos quiere seguir, yo estoy como Tere Chacón. Yo soy como Marco Tobar. Y yo estoy como Oscar Omar Lugo. Y en Twitter, además de la cuenta @ Círculo Beatles, por favor tú di las cuentas de nosotros, porque yo no estoy segura de la tuya, Marco. La mía es @ Marco César Tobar. Marco César Tobar. @ Oscar Omar Lugo. Qué ingenioso. Sí, muy ingenioso. Bueno, en realidad mi cuenta sí es ingeniosa, porque además tuve la fortuna de abrirla. Pues apenas estaba empezando Twitter y no hubo ningún problema por el número de caracteres. Mi cuenta en Twitter, sígueme, me va a gustar que me sigas, es @ Tere. Simple, sencilla, llanamente. Escuchemos del señor Paul McCartney una canción, wow, de esas que nos hacen suspirar. esos amores que no se concretan. The Long and Winding Road. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying. Las galletas de animalitos para sacarlas y distribuirlas, porque en esta cabina 3 de 4 personas tenemos el corazón roto, pero afortunadamente, mientras ustedes escuchaban The Long and Winding Road, nuestra ingeniera de sonido Anel le subió el volumen y empezamos, de pronto cambiamos el tema, se nos olvidaron los momentos de desamor en la vida de The Beatles y de paso en las nuestras, y empezamos a hablar de Phil Spector y el trabajo que realizó particularmente en esta canción que acaban de escuchar con su Wall of Sound, Pared del Sonido, que él produjo porque no había de otra, era 1970, The Beatles ya se habían separado, no tenían ningún interés en regresar un material que habían hecho en enero del 69, y bueno, pues le pidieron a Phil Spector que fuera a Londres y produjera todas estas canciones que habían salido de enero de 69 para sacar un álbum, porque ya hasta Abbey Road, que era el último disco de The Beatles, ya había salido al mercado. Y bueno, el resultado es lo que ustedes están escuchando, perdón, es lo que ustedes escucharon, y lo decíamos Oscar y yo, suena majestuoso. Exactamente, esa es la palabra, majestuoso. Lo que se escucha detrás de la voz de Paul McCartney, esos coros prácticamente angelicales, los violines y toda esa orquestación maravillosa. Sí, yo soy defensor de esas causas difíciles, ¿no? Yo estoy en pro de Phil Spector y en pro de Pete Best y de todos los que nadie quiere. Y en este caso, yo defiendo esta canción porque Paul fue pues la gotita que derramó el vaso. Estuvo harto con esta versión que hizo Phil Spector. Le mandó una carta y le dijo: quítale tus cosas, no quiero ni tus coros, ni así en pasos. Más bien en incisos, no quiero los violines, no quiero los coros, déjame el final con de piano que yo tenía, y por último no lo vuelvas a hacer, firmado Paul McCartney. Y después pues no tuvo éxito su petición, y hasta el 2003 que hizo su trabajo, bueno, cumpliendo el berrinche de Paul, porque en realidad nos estamos platicando, esta versión es maravillosa, y sinceramente la del Naked pues está pues bastante básica lo que pretendía Paul, ¿no? Él y su piano, pero esta, bueno, no le quita esa majestuosidad. Y es que yéndonos a la idea original de Paul McCartney, el disco Let It Be realmente se iba a llamar Get Back, que era el nombre original que le quería poner Paul McCartney, porque él quería regresar a sus raíces, a la primera época de los Beatles, a lo básico, dos guitarras, un bajo y la batería. Y bueno, pues él lo que quería era sonar así, o sea, sonar totalmente sin ningún tipo de arreglo orquestal, ni mucho menos. Y eso fue lo que yo creo que realmente le molestó a Paul. Yo soy de la idea que a mí sí me gusta también la otra, la de Let It Be Naked, me gustan las dos versiones. No sabría cuál irle realmente, está también, como lo dice Oscar, es majestuosa, los coros, los violines, crea una atmósfera realmente muy, muy bella. Y además, Phil Spector pues siempre fue el productor que quiso producir un disco de The Beatles, y en cuanto dijo George Martin, yo no voy a producir eso porque no le parecía un material de calidad por las presiones que ya tenían y los enojos que había entre ellos mismos, George Martin declina, y el primero que levanta la mano es Phil Spector, y a quien se le da el proyecto, y creo que no hizo mal trabajo. Realmente yo también creo que Paul McCartney fue más un berrinche, pero porque el disco Let It Be, el original de Phil Spector, es buen disco. Con eso ni se le daban los berrinches a Paul. Y claro, pues digo, finalmente es entendible, un artista de esa magnitud, pues claro que no le hizo ninguna gracia las modificaciones que se realizaron a sus composiciones. Pero estoy de acuerdo contigo, Marco, creo que Phil Spector en ese momento, a principios de los 70s, estaba en su mejor momento como productor, tanto así que tenía ya un sonido característico que no solo aplicó con The Beatles sino en muchas otras producciones, y que le brindó fama mundial. A mí también me parece adecuado lo que hizo con este álbum, y bueno, para los que no gusten de él, pues siempre está la opción de el Let It Be Naked, en donde se escuchan las canciones de ese álbum tal como fueron grabadas y con la intención de ser publicadas en el año 1970. Y antes de que se termine este programa, tenemos más canciones que escuchar. Vámonos rápidamente. No me vas a hacer esto dos veces, ¿eh? Not a Second Time, del álbum With the Beatles. You know you made me cry. I see no use in wondering why I cried for you. And now you've changed your mind. I see no reason to change my cry. It's through. Oh, you're giving me the same old lie. My cry yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Pues de una vez transmitimos la canción Yesterday, una canción que yo en un principio cuando vi las canciones enlistadas en este guión el día de hoy dedicado a canciones de desamor, pues yo no Marco Tobar, que gentilmente se encargó de hacer la programación del día de hoy, ¿nos podrías por favor explicar Yesterday? Bueno, desamor. Pues sí, obviamente, a lo mejor no habla directamente de un desamor, pero sí de una persona que vive en la total soledad, que vive totalmente gris y añorando ese ayer donde él fue en algún momento feliz. Entonces yo creo que de ahí también viene el desamor, ¿no? Esa parte de añorarlo cuando uno era feliz, ¿no? Yo creo que incluso puede ser uno de los peores dolores. Lo decía un filósofo muy, muy antiguo, que el peor dolor era recordar cuando uno era ayer feliz. Sí, todo futuro es mejor y nunca hay que recordar el pasado. Creo yo que eso es lo que hay que hacer, indudablemente, pues para seguir y por supervivencia. Y vamos a cerrar esta emisión, todavía no nos despedimos, pero voy a anunciar la canción, porque no falla que empezamos a decir adiós y no decimos la canción con la cual vamos a cerrar. No Words, que yo tampoco la veo mucho de desamor, al contrario, es una fantástica canción de amor. Pero está muy bien, Marco, porque con ella damos paso al día de mañana, que vamos a presentar canciones de amor. Y además, les recuerdo, vamos a tener aquí a Marco Brito, que nos va a hablar de los covers en español, sobre todo de grupos mexicanos. Muchas gracias, Oscar Lugo. Gracias. No, gracias, Tere, gracias, Marco, gracias, Anel, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta ocasión. Y sí, la canción igual no tiene nada de desamor, pero son de esas canciones de porque sí. Porque es jueves y porque es Paul McCartney y es una de las mejores canciones del Band on the Run. Lo hablábamos apenas este fin de semana pasado. Uh-huh. Y que bueno, una de las no muy entendidas canciones de Paul McCartney, que por alguna razón no están en el All the Best o en otros discos de Paul McCartney, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos estaremos escuchando el día de mañana. Gracias, Marco Tobar. Gracias a ti, Tere, gracias a ti, Oscar, a Anel. Y sí, evidentemente esta sí la puse porque sí. Y además porque lo estábamos hablando el fin de semana que fuimos a Pachuca. Saludos por allá, Pachuca, por favor. Y pues disfruten, ¿no? Vamos a disfrutar aquí nosotros en el estudio. Sí, es cierto. Saludos, Álvaro. Saludos, Verónica Cabrera, de nuestro programa hermano Concierto Beatles. Saludos a Tampico y a todos ustedes que nos hacen el favor de regalarnos una hora de su vida. Eso no hay cómo pagarlo. La verdad es que estamos muy contentos. Y los dejamos con una fantástica canción de amor que abre precisamente la programación de mañana, que además nos hace sonreír y nos hace suspirar. Ya nos vamos, los queremos. No Words de Paul McCartney. Y esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él.